me llaman el borracho de la cuadra. Si me tomo una cerveza, me la pago con mi plata. Yo paso toda la noche en esta joda y borrachera, y canto cumbia sabrosa todita la noche entera. Yo solo me pongo triste si se me termina el trago, pidiendo para que nunca deje de seguir brindando, porque mi vida es así, por eso sigo tomando. Porque mi vida es así, por eso sigo tomando. Borrachito, borrachito, borrachito, sé que soy un borrachito. Borrachito, borrachito, borrachito, sé que soy un borrachito. Ahora las palmas arriba. ¡Ay! ¡Toma la pan! ¡Toma la pan! ¡Eso! Ya la veo a Marta arriba de la mesa zarandeando. Ella es una belleza, es simpática y bonita. Y cuando se va para el baile, usa pollera cortita. Se menea, lleva y trae la pollerita. Revolea, revolea, por eso todos le gritan. Ponete siempre esa tanga, que te queda gamadita. La cumbia se ve bonita, con la tanga chiquitita. Ponete siempre esa tanga. Solita, pero cuando baila cumbia, te quema la cabecita. Menea, se merea, lleva y trae la pollerita. Revolea, revolea, por eso no está. Todo grita, vamos por otra. Para toda la tribuna, revolea su bomba con la luna, mientras ella lo menea saboreando una aceituna. El dueño se me ve como ninguna, esa niña un día va a importar a la tribuna. Contra ella hay que inventar una vacuna para le agitar. ¡Oba! Y hay que ver su bomba con la luna, a matar cuando muerda la aceituna, a matar a toda la tribuna. Sigue su meneo, sigue dando otra aceituna. Hay que ver su bomba con la luna, cuando muerda la aceituna. Si me neo, si le dan otra aceituna. ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Ja, ja! Para todas las carmeses. ¿Y cómo mueve la aceituna? ¿Cómo mueve la aceituna? Aplauso para Fox, por favor. ¡Qué monstruo, eh!